Manija de radio. Manija de radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de radio. 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Arrancamos una nueva edición de Manija de Radio. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes, queridos y queridas amigues de Manija de Radio por Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Nos vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde. Hacemos Manija de Radio hoy en controles con Gerardo. Hola, Gerá. Es con G, así que no hay ningún problema. Por favor, aprovechamos para mandarle un saludo a Gonzalo, que seguramente en próximas semanas estará acá, ¿o no? Lo estamos esperando, ansiosamente. Bueno, gracias Gerardo por acompañarme hoy entonces. Mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes, como todos los jueves, se pueden comunicar y formar parte de Manija de Radio a través del 2944-917288. A continuación te voy a decir lo que vamos a tener hoy en Manija de Radio. En breve vamos a estar comunicándonos con Liliana, integrante de la Asamblea de Vecinos de Rawson, quien nos va a hacer una crónica de cómo se vienen desarrollando las acciones contra la mega minería en vistas de los anuncios hechos por el gobernador Arcioni y de las sesiones legislativas que se están dando esta semana, el martes y hoy jueves. Vamos a ver si hoy hubo, de qué se trató. También vamos a estar hablando con Jorge Chemes, él es del Grupo de Trabajo Latinoamericano, Energía y Equidad, integrante del taller ecologista. Jorge nos va a estar contando de qué se trata la transición energética. Y también vamos a escuchar, estuvimos hoy en lo que fue la acción que se hizo contra la mega minería acá en la comarca, sobre Ruta 40 y Cerro Radal. Estuvimos conversando, acá el amigo Gerardo hizo parte de la producción del programa, y tuvo una nota con Patricia Dambiele, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Noroeste, quien contó sobre la acción que se estuvo llevando a cabo esta mañana en la ruta contra la megaminería, los anuncios de Arcioni y por qué la APDH apoya estos reclamos en defensa del ambiente. También vamos a tener información regional, provincial y nacional. Así que tenemos bastante contenido para el programa de hoy. Seguro que va... Ah, y vamos a estar también escuchando, nos mandó un audio Alejandra González, integrante de la colectiva Ni Una Menos Lago Puelo, que tiene también una información actualizada para darnos con respecto a alguna tarea que está llevando a cabo esa colectiva en la vecina localidad. Y ahora vamos... Sí. Y hoy no tenemos Divino Tesoro, me quedé ahí medio huérfano. Nos quedamos huérfanos de Divino Tesoro, pero para eso estamos nosotros dos jóvenes. Totalmente. Acá, plena juventud, así que no hay ningún problema. El jueves que viene seguramente vamos a tener un joven o una jovena en el espacio Divino Tesoro. Vamos con el primer tema musical, que en cual le habíamos quedado, Lila Downs, Zapata se queda. Arrancamos así con Manija de Radio. Santa María, son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santito. Bajito y oigo que dice: camínale despacito. Y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. Que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo no hay ni miedo ni sobre mi destino. Ay, si no bailas no gozas, si no gozas no comes. Ay, ay. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Se fue Lila Downs, el primer tema que tuvimos para abrir Manija de Radio. Vamos a pasar a leerte una información a nivel regional, comarcal, que después vamos a extenderla a través de Alejandra González, de la colectiva comarcal Ni Una Menos. La jornada, esto dice acerca de la jornada de sensibilización sobre ciberacoso y grooming que se desarrolló acá en nuestra comarca. Desde Ni Una Menos Lago Puelo lograron poner en agenda municipal esta problemática que en contexto de pandemia se incrementó debido a la mayor exposición de los adolescentes jóvenes y jóvenes en las redes. Desde esta colectiva se agradece a la Municipalidad del Hoyo que a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Tatiana Rodríguez, asumió el compromiso de organizar el conversatorio Hablemos de Ciberacoso a cargo de Alejandro Horda, quien explicó los distintos tipos de delitos. En un encuentro interinstitucional se debatió sobre las trabas y los obstáculos que se presentan a la hora de favorecer y acompañar a las víctimas. Se intercambiaron modos de actuación y se reconoció la necesidad de realizar abordajes tejiendo redes y construyendo puentes con el mismo discurso. Participaron de esta jornada representantes de la colectiva feminista Mujeres del Hoyo, el director del hospital local, el servicio SAP, Servicio de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, el equipo de desarrollo social, trabajadora social del municipio y ni una menos Lago Puelo. Otra información de nivel comarcal tiene que ver con el anuncio acerca de la apertura turística de las diferentes comarcas de Chubut. El jueves 19 de noviembre va a comenzar la apertura turística comarcal en la primera etapa del plan de recuperación del sector turístico del Chubut y se realizará una revisión quincenal que fijará el avance de las etapas y estará sujeto a la dinámica de la epidemiología local y regional y a determinaciones anticipadas relacionadas a potenciales eventos. En este sentido, a los fines de establecer las burbujas de circulación comarcal, se tomará de referencia la distribución de las áreas programáticas de salud de cada sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la comarca Península Valdés, que abarca los departamentos Viedma, Telsen y Gastre, corresponden al área programática norte, y los departamentos Paso de Indios, Mártires, Gaiman, Florentino Meguino, exceptuando Rawson, que ya se encuentra alcanzado por el decreto nacional 875, que establece la continuidad del ASPO, directamente aislamiento. La comarca de los Andes también estaría incluida en esta apertura turística. Incluye, ahí estamos nosotros, los departamentos Cusamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelche, y la comarca Senger, San Jorge, que enmarca los departamentos Florentino Ameguino, Escalante, Sarmiento y Río Senger. Así que bueno, a partir del 19 vamos a tener que aprovechar porque son 15 días de prueba. Durante esos 15 días vamos a poder andar acá intercomarcalmente. Yo calculo, Esquel está dentro de Cusamen, así que a Esquel vamos a poder ir, por ejemplo. Yo, mi pregunta es por qué tengo que ir al médico, Esquel. No tengo que sacar el certificado de circulación, me imagino. Si ya puedo, no sé. Ay, ¿qué te puedo decir? Señor operador, me resuelve esta. En Río Negro ya está funcionando la circulación entre Bariloche, Dinahuapi y Bolsón. Pero esa funcionó casi siempre, por lo que yo he estado. Bueno, ahora con ahora legalmente. Digamos, sí, bueno. Sí. Pero acá se habían puesto muy estrictos, sobre todo la gente de Puyén, por ejemplo, le costaba mucho poder salir o se costaba mucho poder entrar a Puyén. Nosotros, la verdad, que dentro del hoyo fuimos bastante favorecidos. Con esto de que por lo menos podíamos trasladarnos al Lago Puelo sin ningún problema y viceversa, ¿no es cierto? Bueno, entonces agenden, a partir del 19 habrá libre albedrío en ruta dentro de nuestra comarca, que es la comarca de los Andes. 16, faltan 10 minutos para las 16. En el próximo segmento vamos a estar en comunicación con Lili, integrante de la Asamblea de Vecinos de Rawson, para que nos cuente cómo se está viviendo allí esto del anuncio de Arcioni con respecto a la zonificación minera. Y vamos con el segundo tema musical, Jera, a ver qué, ya te digo que era. Calle 13. Exactamente, hoy lo escuché, mira, casualmente con mi niño y con mi sobrina Latinoamérica. Bueno, vamos con Latinoamérica. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chucalilla chuvo la ya chumera ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya tata kuda pu ya rima ni kuda wey kuda para ikuna. Kunaka allí en taque wey la kuna chayemuka kai Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos taquita pomonchis. Chaitaque sutik mi Latinoamérica. Uy ari kusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.

Buenas tardes. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos por atendernos. Y bueno, desde El Hoyo nos comunicábamos con vos para que nos contaras un poco cómo se están desarrollando las acciones de esta lucha en el marco de los últimos anuncios del gobernador con respecto a la zonificación minera. Bueno, nosotros aquí en Rawson venimos desde el 2011 que se formó la asamblea. Uh-huh. Y bueno, venimos últimamente en estado de alerta y movilización justamente por las declaraciones que ha hecho el gobernador últimamente, ¿no? Con respecto a que va a enviar un proyecto, él ya lo anunció, un proyecto de zonificación que está contemplado en la ley que nos protege hasta ahora, que es la ley ex 5001 de 68, que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro en toda la provincia. Pero uno de los artículos, bueno, está permitido la explotación y el cateo, por eso se los ve recorriendo la provincia a Panamérica ni a las mineras con total libertad, a pesar de que es una como digo, ¿no?, es una actividad prohibida. Bueno, el gobernador anunció con bombos y platillos que va a hacer que va a presentar el proyecto de zonificación, que en realidad el proyecto de zonificación casi ocuparía el 70 y pico% de la provincia. O sea, quedaría la cordillera y parte de la costa. Y no sé si algún sector al sur tampoco, porque en realidad en Chubut tenemos 136 proyectos mineros. Mm. 136. Bueno, el gobernador dice que no, el río no se va a tocar, el río Chubut. Es el único río que tenemos. Bueno, si piensan utilizar, o sea, las mineras, sabemos que utilizan millones de litros de agua para hacer la lixiviación de la roca, que también necesitan dinamitar la tierra, o sea, para eso usan dinamita, porque obviamente no están a flor de la superficie las minas, están o en la montaña o muy dentro de... Bueno, habrán visto, hay personas que todavía dicen que no, bueno, no personas, personajes, porque hoy estuvimos hablando con el intendente Damián Viz. ¿El intendente de Rawson, cómo se llama? Damián Viz, pertenece a la Unión Cívica Radical, y él, dice que, bueno, como todos los políticos, que hay que dar el debate. Bueno, nosotros le aclaramos que el debate ya se viene dando en Chubut desde el año antes del 2003. Claro. Porque en realidad en la cordillera se empezó la lucha y se difundió por toda la provincia. Yo recuerdo que en un momento trabajaba y me enviaron compañeras de allá de Esquel cantidad de información para que diéramos charlas en la universidad sobre el tema y sobre la lucha que se estaba llevando allí. Es decir, no es la población tiene conocimiento de cuáles son las consecuencias nefastas que produce la megaminería por el uso de cianuro, porque dice también el gobernador que no se va a usar cianuro. Bueno, se usarán otros tóxicos más más contaminantes, inclusive, que los hay. Uh-huh. Y bueno, y Disculpame. Sí. Una cosita no. también importante que me parece con respecto al tema de lo que plantea el gobernador de la zonificación, que por más que él esté teniendo en cuenta el artículo 2 de la ley 5001, eso sería totalmente ilegal porque el plazo para la zonificación, justamente en referencia a las fechas que estás hablando vos, ya que la ley fue del 2003, el plazo para la zonificación después de redactada la ley era de 120 días y pasaron 17 años. O sea que sería muy ilegal. Se le pasó. El plazo. Uh-huh. Sí, justamente. Sí, vos preguntame porque por ahí se me pierden detalles muy importantes, ¿no? Bueno, también dice no usar el río Chubut, que es el único que tenemos y que corre de cordillera hasta el mar, es la fuente que tiene toda la provincia. Y bueno, se utilizan el agua de la cuenca Sacanana, también se contamina todas las napas y además del aire y la tierra, obviamente. Esa es una cuenca subterránea, ¿no, Lili? La Sacanana, con un montón, millones de litros de agua tiene por debajo de la tierra. Uno lo ve y es todo una meseta, parece, como si fuera árido, pero el agua está por abajo. Increíble. Claro, exactamente, y uh-huh. es una fuente de agua, porque en este siglo no nos olvidemos que la falta de agua es el mayor problema que va a tener la humanidad. Es así sí. como algunos países se están llevando agua. Es verdad, no es que vienen por el oro, vienen por el agua. Por el agua, sí, y ahí el dicho nuestro es justamente bien exacto, ¿no? El agua vale más que el oro. Claro. Porque sinceramente sin agua no puede haber vida ni vegetal, ni animal, ni humana. Uh-huh. Y ustedes, bueno, discúlpame, Lili, ustedes en Rawson, ¿cómo es el suministro de agua? ¿Tienen cortes? Porque hoy estaba escuchando una radio de la costa y estaban anunciando ya un programa de cortes de agua durante el verano, ¿no? Así que les decía a la población que por favor cuidemos el recurso, que ellos van a estar avisando con 24 horas de anticipación, pero que había que cuidar mucho el recurso porque se venían los cortes. Y digo, bueno, entonces la contradicción es increíble. O sea, obviamente, sí, nosotros tenemos hace varios años un sistema de cortes, un programa de cortes de del suministro de agua en verano, porque obviamente el consumo es mayor y no dan abasto tampoco la planta potabilizadora que tenemos. Claro. Además, hay estudios, y porque nosotros no somos como nos ha querido tildar el diputado Ingram, fundamentalistas estúpidos. Somos personas que a lo largo de todos estos años hemos ido estudiando, hemos ido comunicándonos, instruyéndonos. Hay aportes de cantidad de personas que saben lo que dicen, de científicos de la universidad que han colaborado, de médicos que dicen los perjuicios que trae a la salud. En San Juan tenemos comunicación con asambleas de Jáchal, de Catamarca, de Mendoza, bueno, de Mendoza porque han resistido y nos acompañamos en esta lucha que es tan firme, ¿no? Porque yo creo que el pueblo todo se va a levantar si se les ocurre, si por casualidad se les ocurre votar algo, alguna ley que habilite la minería aquí en Chubut. Uh-huh. También, bueno, tenemos todos los argumentos que esgrimen los promineros. Bueno, en Chubut, como sabrán, tenemos intendentes que hacen lobby minero, que tienen reuniones con las empresas mineras, con la Pan American Silver, que le han abierto las puertas en los municipios, han generado marchas, marchas no tan auténticas, con banderas que les proporciona la minera. Claro. O sea, nosotros tenemos nuestras banderas, que las hicimos con todo el esfuerzo, no tenemos ningún aporte de nada, solamente con nuestro esfuerzo y nuestro aporte seguimos adelante, hemos hecho volantes. Durante todos estos años hemos dado charlas, bueno, como en toda la provincia, sí, ¿no? Y lo importante también esto de lo que sean, hoy lo hablábamos, hicimos una acción también acá en El Hoyo, en El Hoyo, en la comarca, cortamos la ruta 40 en la intersección que tenemos que va hacia Lago Puelo y también para El Hoyo, cortamos ruta y hablábamos de esto, ¿no? De la importancia de que somos vecinos y vecinas. No participa en ningún otro sector y entonces eso también genera más fuerza entre la gente muchas veces, ¿no? Como más idónea la lucha. Como sí, que, además sí. No, decime. No, además el convencimiento de los vecinos y vecinas, porque nosotros claro. Que estuvimos, bueno, como ustedes también, como en toda la provincia, en el interior se han formado asambleas uh-huh. Con una fuerza que la verdad que emociona, porque le ponen, y hay que ser muy valientes, porque en algunas localidades, como decía, Telsengaste, Bangán, Chacal del Oeste, bueno, no quiero dejar a nadie fuera, por ahí también hay como una presión de parte de los intendentes y de los que están a favor de las minas. Entonces, pero los vecinos se han puesto de pie y siguen peleándola, ¿no es cierto? Y con mucha convicción. Cuando nos tocó, bueno, la verdad que no pueden desoír la voz del pueblo, que se expresó con más de 40.000 firmas. Lo que ocurre es que hemos presentado 30.916, que supera mucho más del doble de lo que teníamos que presentar para el proyecto de ley por iniciativa popular, pero bueno, había vecinos que por ahí tenían 18 años y no estaban en el padrón, o habitantes que son extranjeros, que no están en el padrón, pero ellos querían apoyar la iniciativa popular. Uh-huh. Y también lo que me produjo mucha alegría, que cuando caminábamos por los barrios, para que juntar las firmas, los vecinos nos llamaban y además tenían en claro esta crisis que estamos padeciendo, es de diseño. Uh-huh. Es una crisis que han generado distintos gobiernos, no me enfoco en solamente este último, sino en los anteriores, y a nivel nacional también, porque no dejaron a la meseta olvidada. Hay localidades que sufren cortes de energía, hasta de agua, y bueno, las han olvidado porque justamente quieren mostrar como la mega minería como única salida, ¿no?, a esta crisis. Claro. Lili, una pregunta ya como para ir cerrando, más puntual con sí. Lo que tiene que ver con lo que están realizando, lo que estuvieron realizando esta semana los vecinos y las vecinas ahí en Rawson, en el marco de este anuncio y de lo que son las sesiones legislativas ahí en la capital. ¿Qué estuvieron haciendo y cuáles son las expectativas? ¿Qué se sabe desde la legislatura? ¿Tratan el tema? ¿No lo van a tratar? ¿Qué podemos decir de eso? Todavía no se presentó el proyecto que anunció el gobernador. Uh-huh. Pero sí, el martes entró una nota de supuestos vecinos, sin ofender a los vecinos, pero lo que pasa es que ya sabemos cómo se manejan, y pidiendo, dice, comerciantes, y no recuerdo bien las palabras, comerciantes, vecinos de las localidades, que piden la zonificación de las localidades de Gangán, Gastre. Bueno, nosotros sabemos que detrás está Bowman, está Pérez, Genaro Pérez, porque se han declarado, siguen teniendo reuniones, han generado reuniones que van ellos solo con los de la empresa minera. Uh-huh. Sigo con las actividades. Sí. La semana pasada, perdón, me voy por las ramas. No, está bien, es que es tanto que uno empieza y sí, no sabe por dónde va a terminar. Claro, quiero contar. La semana pasada tuvimos una marcha cuando se difundió la noticia, tuvimos una marcha muy importante, estuvimos en Casa de Gobierno, y recorrimos todo Rawson, muchos vecinos se iban sumando, mucha firmeza, mucha convicción, y digamos que no flaquean las fuerzas, porque hay mucho convencimiento de que no vamos a permitir la mega minería en todo Chubut. Y bueno, esa marcha, recorrimos casi todo Rawson, pasamos por Ambiente, no, por el IPA, el Instituto Provincial del Agua, sí, perdón, con las presentaciones que se hicieron en contra del otorgamiento, el permiso que pedía la minera Argenta, que tiene un campamento, y todas las presentaciones en contra, que fueron muchísimas también. Pero bueno, cuando pasamos el otro día con la marcha, está todo cerrado, no hay, todo con rejas. Y así están casi todas las oficinas de Rawson. Uh-huh. Porque esta mañana, después de la sesión, fuimos al Ministerio de Ambiente, bueno, decían, custodiando, pero ningún ningún funcionario. Claro, ningún funcionario ni nada. Después sí nos salió Damián Bis, que bueno, que habló mucho, pero en definitiva no dijo tanto. No dice nada. ¿Y la semana que viene hay sesión legislativa o es una semana por medio? Es semana por medio. Ah. Lo que les quería comentar que, esta semana fue el martes con esa nota que presentaron los vecinos. Uh-huh. Y hoy presentaron también una nota los intendentes, digamos, para apoyar ese pedido de la zonificación. Ah. Sí. Nosotros, de todas maneras, el sábado hicimos una actividad muy linda acá en el anfiteatro de playa. Uh-huh. Se pintaron carteles, todos los vecinos participaron, porque estamos haciendo asambleas abiertas una vez por semana, entonces ellos también proponen actividades. Y bueno, se hacían estampados de remeras y algunas otras actividades. Y hoy los mismos vecinos también organizaron, después de la marcha que hicimos, unas actividades en la plaza, con música, salsa, magia, unos magos, después hip hop, Bueno, y hasta Reiki tuvimos. Mira, así que... está bueno, hay que estar juntos y juntas. Ay, hay que juntarse. Sí, sí, porque salen muchas ideas. Uh-huh. Y también nos han dado unos permiso para hacer unos murales al ingreso de Rawson, de los dos ingresos, y ayer estuvimos ahí acompañando. Yo no agarré ni un pincel, A vos te toca hablar por las radios. Cada uno tiene su rol. No hago muy bien, pero por lo menos trato de transmitir. Y sí. Y está hermoso. Y ya les voy a mandar, después seguramente se va lo vamos a compartir. Dale, mándame fotos que yo lo comparto. Bien. Que, bueno, Lili. Así, bueno, seguimos. Sí, listando. sí, yo te voy a seguir llamando, sí. Para que me vayas teniendo al tanto, nos vayas teniendo al tanto acá en la audiencia de El Hoyo a través de Radio Fogón, de lo que están haciendo ahí en Rawson y en la capital. Y te felicito y los felicito a todos ahí por estar haciendo el aguante en nombre también de toda la provincia, ¿no? Sí, y nosotros de la Asamblea de Rawson también les enviamos un abrazo grande. Y lo que quería recalcar es que la semana es una semana de por medio. Ajá. Y quedan muy pocas sesiones. Queda la del 24 y 26, y después creo que queda en diciembre. Claro, en diciembre quedaría, no sé si el 8, claro, el 8 es feriado. Creo que queda el 10, que por ahí la última sesión de diciembre se trata el presupuesto. Uh-huh. Nosotros estamos esperando que el 20, que es viernes próximo, el Tribunal Electoral presente en la legislatura nuestro proyecto. Claro. Así que veremos qué pasa, esperemos que la... Bueno, que los vecinos acompañen y bueno, ya van a tener novedades. Claro, que dejen de tratar cartitas y que traten las 30.196 firmas del pueblo, sí. ¿No? Totalmente. Sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias y un abrazo a toda la población de allá que es fabuloso y que espero no sé si este año, pero... Me encanta la cordillera y todo. Dale, también. Ya nos vamos a conocer. Un abrazo grande, Lili. Hasta la próxima. Bueno, abrazo, muchas gracias. Chao. Hablábamos con Lili, integrante de la Asamblea de Vecinos de Rawson, quien nos ponía al día de lo que se está trabajando allí desde los vecinos y las vecinas contra la megaminería. Quiero cerrar este segmento para leer justamente la carta de acompañamiento que hace a Chubut desde las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Elegí esta carta para compartir con ustedes porque me pareció que es una carta que da mucha fuerza a la lucha chubutense. Dice: acompañamos a las organizaciones sociales y asambleas de la provincia de Chubut ante las medidas tomadas por el gobernador Arcioni referidas a la megaminería. Quienes integramos las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura repudiamos los intentos de avances sistemáticos del modelo extractivista en todo el territorio nacional. En estos días este impulso se manifiesta fuertemente en la provincia hermana de Chubut de la mano de su gobernador Mariano Arcioni, tras el anuncio de su decisión de imponer la zonificación que permita la explotación megaminera actualmente prohibida por la ley 5001. En este contexto, donde todas las estrategias deberían estar pensadas hacia el cuidado de la vida, intentar avanzar en un proyecto que atenta contra la salud pública es un claro ejemplo de que los negociados están por encima del bienestar. Además, se presentaron más de 30.000 firmas en el llamado de la segunda iniciativa popular. Esto debe interpretarse como un rechazo absoluto a este modelo que intentan imponer y demuestra que para este gobierno la voluntad y participación ciudadana no son importantes ni necesarias, posición aberrante dentro de un sistema democrático. En el mismo sentido, los medios hegemónicos estigmatizan, desinforman y tergiversan acerca de la lucha socioambiental, siendo un brazo más de estas políticas de imposición, lo que nos transforma en activos y activas voceras y voceros de estas circunstancias. Nos une a Chubut la resistencia a gobiernos lobistas y opositores a los legítimos reclamos de sus pueblos y la lucha incansable e inclaudicable contra la megaminería y contra el modelo saqueante, secante y contaminante que atenta en todas sus etapas contra la salud de las poblaciones. Chubut fue faro en este camino desde el histórico plebiscito del No a la Mina en Esquel en 2003 y nuevamente en estos días con movilizaciones masivas en todo el territorio que nos recuerdan a nuestro histórico Mendozazo por el agua de diciembre de 2019. Hoy estamos todos en Chubut acompañando la lucha de un pueblo que resiste a ser transformado en una zona de sacrificio y lucha en la defensa de los bienes comunes. Firma Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Y ahora sí, vamos con un tema musical, así corté de golpe, porque me pareció el cierre de la carta, me encantó. Y vamos a escuchar a Manu Chao. Tenemos a Manu Chao acá con Luna y Sol. Ahí lo escuchamos. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad, todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será. Nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley. El general. ¿Ya estamos? Ahí está. 4 minutos faltan para llegar a las 4:30 de la tarde y se comunicaron con nosotros, al 2944-917-288, mi amiga Vicky desde Rosario, que dice no a la mina. Muy bien, Vicky, va bien adiestrada, la tengo bien. No, te mando un abrazo grande, Vicky, gracias por estar escuchando hoy, porque el jueves pasado no había escuchado y entonces no tuve mensajito y... Pero tenía excusa el jueves pasado porque no nos funcionaba el streaming. Entonces no salimos por internet. Buena parte de la semana pasada no salimos por internet. Mira, yo pensé que estábamos saliendo, me hacía la loca que hablaba al universo. Pero igual, estabas hablando al universo. Pero no, ahora por www.radiofogon.blogspot.com estamos saliendo por internet. Creo que el domingo ya lo solucionamos. Perfecto, ahí al toque. Muchas gracias entonces por confirmarme esto. Entonces nos quedamos más tranquilos de que no me estuvo escuchando. Vicky, un abrazo grande. Lo que vamos a continuar y vamos a cerrar el tema de la lucha antiminera en esta última semana acá en Chubut, a partir de los anuncios del gran gobernador lobista minero que tenemos, que es Mariano Arcioni. Hoy hicimos, como les veníamos comentando, una acción de corte de ruta y volanteada, como la que hicimos también el domingo pasado. Esta vuelta fue en el cruce de Radal y Ruta 40. En ese contexto, el compañero acá, Gerardo, le hizo una nota a Patricia Dambiele, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Noroeste. Acá en la ruta 40, en el cruce hacia Lago Puelo, hoy jueves, y estamos acá con Patricia, integrante de la APDH acá del noroeste del Chubut. Y bueno, le queremos consultar qué acción se está llevando adelante hoy, por qué está motivada. Bueno, estamos haciendo cortes intermitentes de ruta para concientizar a la población acerca del avance de la megaminería en la provincia después de las declaraciones del gobernador Arcioni, que además desoye la voluntad popular permanentemente. Está hablando de zonificación cuando ya el plazo de zonificación de esa modificación que había hecho a la 5001 está más que vencido, es decir, todo lo que propone es ilegal. ¿Ha hecho avances el gobernador más allá de los anuncios, avances, digamos, en cuanto a proyectos, en cuanto a lo legal? Que conozcamos, hubo una... un boletín oficial de IDRAC, del IPA, pedir la utilización de agua para un proyecto minero, que también es ilegal, y bueno, al enterarnos de eso también hubo reacción popular. Bien, y igualmente ahí están los vecinos y las vecinas de la costa alertas por si presentan justamente algún tipo de proyecto en la legislatura. Sí, tenemos conocimiento de que sí, están alerta, está nuestra junta promotora de APDH también allá muy activa, que incluye todas las localidades de la costa, y también, bueno, la APDH Esquel, estamos en permanente contacto y hay movilización de vecinos en todos lados. Y acá la actividad prevista ahora, ¿qué modalidad tiene? ¿Hasta qué hora van a estar? Y se decidió recién en la asamblea hacer cortes intermitentes de 5 minutos, y la hora va a ser más o menos 1 hora y media de actividad. Después va a haber otra asamblea la semana que viene. Esto tal vez parezca una obviedad, pero me parece importante para que la gente lo sepa. Normalmente en las actividades de No a la Mina participan asambleas o agrupaciones ambientalistas que están en defensa del medio ambiente. ¿Por qué la APDH, como organización de derechos humanos, le parece y está presente en este tipo de actividades que no son de derechos humanos clásicos, digamos? Porque es uno de los derechos humanos fundamentales defender el ambiente en el que vivimos. Si no hay un derecho a la vida sana, no hay derechos humanos que defender. Entonces estamos ahí al pie y tenemos, bueno, en Esquel se conformó la coordinadora de la Secretaría de Ambiente de APDH, es precisamente una de las integrantes de la APDH de Esquel. Así que sí, estamos al pie. Bueno, muchas gracias. A vos. Una gran luchadora, decía Patricia Dambiel, aparte compañera mía del colegio, profesora de biología, está escuchando, le mandamos un abrazo muy grande y nos hizo recordar que el jueves próximo, ¿hoy qué día es? Dentro de una semana... va a haber una asamblea de autoconvocados y autoconvocadas de todos los vecinos y vecinas de la comarca a las 19 horas en la plaza Antiguos Pobladores del Hoyo. El jueves que viene, 19 horas. Igual el jueves que viene tenemos manija de radio, así que lo voy a estar recordando, pero vayan agendando. Jueves 19 a las 19. No te podés olvidar, no tenés excusa. Bueno, y ahora sí, vamos con un temita de una artista comarcal, comarqueña, comarquense, Anahí Pereira. ¿Qué tema musical escuchábamos? ¿Tenía el nombre? No tenemos acá el nombre, pero es muy bonita, hermoso. Muy bonita la canción. Soy agua, playa, cielo, casa, planta. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Quiere que adentro algo se muera. sacar lo que se pueda afuera para que adentro nazca. Cosas nuevas. Bajamos unos cambios, con Anahí Pereira, nos calmamos un poco, entramos nuevamente en Manija de Radio y estamos en contacto telefónico con Jorge Chemes, integrante del equipo, del grupo de trabajo latinoamericano Energía y Equidad y del taller ecologista. Buenas tardes, Jorge, gracias por atendernos. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por convocarnos. Bueno, sobre todo porque además me interesa, estamos planteando, ¿no?, el no a la megaminería, cambiar los modelos productivos. Esto también sería lo de la transición energética, ¿tiene que ver con un cambio en el modelo energético? ¿Pero de qué manera? ¿Cómo estás? Sí, bueno, la cuestión de la transición energética es un tema que atraviesa varias áreas, entre ellas la cuestión de qué lógicas de producción queremos desarrollar para una sociedad más inclusiva. Entonces, la cuestión de la minería y la cuestión de la energía están sumamente vinculadas. Claro. Así que sí está, hay una relación. Nosotros hace poco sacamos un informe desde la ONG Taller Ecologista que se llama Transición Energética, aportes para una reflexión colectiva, en donde tratamos de plantear algunos debates que se dan en la coyuntura vinculada a lo que son las energías renovables. A grandes rasgos, lo que planteamos es que entre una gama de matices hay dos grandes vertientes de mirada sobre la transición energética. Una de ellas es la transición energética con una mirada corporativa y otra una transición energética con una mirada popular, una asentada en lo que Martínez Allier denomina el ambientalismo de los pobres. En este sentido, hablar de transición energética nos lleva a hablar de energías renovables, pero dependiendo de la mirada que se le imprima a esta transición energética, puede ser que este uso de energías renovables sea para seguir con una misma lógica y una misma dinámica de concentración de poder, de concentración económica, de favorecer a los mismos de siempre, entre otra serie de variables que desplegamos en ese trabajo. Va en una lógica que busca, además de concentrar poder y concentrar riqueza en pocas manos, la transición energética corporativa busca de algún modo solventar un estilo de vida capitalista y consumista. Por lo tanto, busca atender la creciente demanda indefinida de energía. Mientras que la transición energética popular tiene una serie de cuestiones como ver la despatriarcalización del sector energético, la desmercantilización, la desconcentración, entre una de ellas es el decrecimiento del consumo de energía, siempre con justicia socioambiental, sí, porque esta cuestión del decrecimiento no es que todos tenemos que dejar de consumir, pero sí hay una realidad en que hay una deuda histórica socioambiental que debe ser tenida en cuenta al momento de plantear los la baja en el consumo. Y en ese trabajo, con esto quiero ir cierro y te lo quiero vincular con la minería. Sí. En ese trabajo que presentamos hay una de las preguntas que da cuenta de que si quisiéramos sostener este cambio de fuentes de energía por fuentes fósiles de energías renovables, sosteniendo la misma lógica de consumo, es decir, con la misma lógica de consumo que tenemos actualmente de energía y con las proyecciones a futuro de crecimiento indefinido de consumo de energía, no dan los recursos naturales o los bienes comunes, como nos gusta plantearnos nosotros desde el pensamiento ambiental latinoamericano, no existen esos bienes comunes para fabricar los artefactos, las tecnologías de energía eólica, de energía fotovoltaica, de energía hidráulica, mini hidráulica, etcétera, para abastecer una creciente demanda indefinida de energía. Y acá lo asocio a la minería, ¿sí? Tenemos uso de cobre, uso de tierras, que se las llaman de tierras raras, para la fabricación de paneles fotovoltaicos, para la fabricación de estructuras de molinos eólicos, etcétera. Por lo tanto, es necesario plantear y cambiar el modelo económico y el modelo de desarrollo que nos plantea el poder hegemónico. Uh-huh. Te quería consultar con respecto también a esto, ¿no? Como para ir a un ejemplo concreto de la igualdad socioambiental y la justicia socioambiental que se puede plantear desde esta transición energética popular, y como para ir a los hechos, por ejemplo, lo que hablábamos hoy de que el IPA, el Instituto Provincial de Agua, había solicitado permiso para que, o la minera le había solicitado permiso al IPA para usar más agua, ¿no? Y a la vez, las poblaciones de ahí de la costa, de Comodoro, de Rawson, tienen cortes sistemáticos y ya programados como plan de cortes de agua durante todo el verano. O sea, le podemos dar a la minera Argenta, pero la gente mientras tanto va a tener que cuidarse del gasto de agua. ¿Se puede relacionar un poco con eso en la cuestión de la equidad en el uso de nuestros bienes comunes y de la justicia ambiental? Totalmente. Sí. Mira, yendo al caso de Chubut, así como vos planteás la cuestión del acceso al agua y los cortes de agua, en términos de esto que lo hablás de la justicia socioambiental, uno de los factores que plantea la mirada de la transición energética popular es plantear desde ya una crisis climática, pero estamos ante una crisis de pobreza energética, particularmente en nuestro país, muy grande, posterior a lo que fue los ajustes del neoliberalismo del gobierno de Macri. Ha crecido la pobreza energética de forma alarmante y en estos términos de equidad en el acceso de la transición energética es urgente equilibrar estas cuestiones vinculadas a la pobreza energética. Y yendo hacia el sector de la meseta y haciendo un paralelo tal vez con el planteo que vos haces de la minería, podemos llevarlo también al energético. Toda la meseta tiene sistemas en isla descentralizados a partir de grupos generadores diésel. Y desde la cordillera, desde la central de Futaleufú, atraviesa toda la meseta hasta la costa una línea de 220 kilovolts que transporta energía eléctrica de la central hidráulica que se encuentra en cordillera y lleva energía sin ningún punto de interconexión a baja tensión, es decir, para las familias que se encuentra en el meseta, atraviesa toda la provincia de Chubut hasta la costa, hasta la estación transformadora de Aluar. Es decir, estas desigualdades de generación de energía también se dan en la meseta, ¿sí? Así que es uno de los planteos también que realiza la transición energética popular. ¿Y cómo podemos, qué se está haciendo desde este equipo, desde diferentes grupos, como para poder llegar? Porque tampoco es un tema que se hable mucho acerca de la transición energética, ¿no? No se la conoce. Pero, ¿qué se está haciendo y cómo se vincula con las poblaciones como para que podamos empezar a hacerlo eficiente o que se lleve a cabo esta transición? Bueno, desde Taller Ecologista conformamos un grupo de trabajo latinoamericano que se llama Energía y Equidad, trayendo un mítico libro de Iván Ilich, un pensador ruso que vivió muchos años en México, en donde en este grupo ya se han editado una serie de publicaciones y de revistas hace de unos años atrás, 2012, 2013, 2014. Ahora estamos relanzando la revista, en donde traemos a cuenta en la revista un poco de insertar el debate en distintos ámbitos, en el ámbito académico, porque muchas veces el ámbito académico suele abordar la cuestión de la transición energética de forma asimétrica, es decir, con algunos determinismos o lo ve desde un punto de vista muy artefactual, técnico, se ve desde un punto de vista muy social. Nosotros lo que tratamos de tender es hacia una mirada sociotécnica de la problemática de la transición energética, por lo tanto buscamos insertar este debate en el ámbito académico, pero también buscamos ampliar el debate en los movimientos sociales, uh-huh, en distintos espacios. De ahí que la revista que va a estar saliendo el 3 de diciembre va a tener notas de académicos, notas de movimientos sociales, entrevistas a pueblos originarios, en este caso va a salir con entrevista a una compañera de Ecuador. En donde lo que buscamos también con esta mirada de la transición energética es poner en valor la plurinacionalidad de nuestro territorio, en donde a veces la energía no necesariamente va vinculada a la electricidad, al calor o al movimiento, sino también está vinculada a procesos espirituales, a procesos vinculares, al proceso de la creación y el sostenimiento de la vida de la madre tierra. Entonces introducir estos conceptos dentro del debate nos lleva también a tratar de replantear lógicas de consumo y otras variables. Es lo que nosotros abogamos que debe tener la transición energética en el marco de la descolonización del pensamiento. En este sentido tenemos una página web en donde damos cuenta de varios casos de transición energética popular. Distintas comunidades que autogestionan su generación mini hidráulica de energía eléctrica, generación de cooperativas para la generación y venta y compra de energía, debates que se llevan a cabo en el marco de energías renovables. Por ejemplo, México es un país y los pueblos originarios de México vienen atravesando un embate muy fuerte por parte de multinacionales de las energías renovables con prácticas ni siquiera neocoloniales, prácticas prácticamente coloniales en cuanto a la expropiación de territorio de pueblos originarios para implementación de parques eólicos. Entonces también es en poner en valor los procesos de la lucha de los pueblos en nuestro continente vinculado a estas variables. Y al uso que hacen también de la energía y los diferentes enfoques que se puede tener con respecto a la energía. Ay, qué interesante. Me estaba acordando también lo que hablabas de los parques eólicos, la cantidad de plata que se gastó en el proyecto de parques eólicos que tenemos acá en la costa, cuando vas llegando a Rawson o a Puerto Madryn, viste que tenés un montón de molinos de viento, no funcionaron, o sea, están fuera de funcionamiento, los sacaron oficialmente, y todo eso generó también, me contaba la gente de Puerto Madryn, que generó desertificación, porque tuvieron que limpiar todos los terrenos para instalar los molinos, y fue generando toda una modificación de los suelos que al final tampoco sirvió para nada. Hay varios parques funcionando en la provincia de Chubut, hay algunos ya con 15 años de funcionamiento, que por lo cual están saliendo de operación. En 15, 20 años es el periodo de vida útil de un parque, cual se le puede hacer mantenimiento y se puede extender la vida útil del mismo, pero bueno, en este caso hay algunos molinos que se están comenzando a desarmar por tales motivos. La cuestión de que salieron mucha plata o poca plata, siempre eso puede ser relativo. Tenemos que tener en cuenta que a nivel mundial se subsidia 4 veces más la producción y consumo de combustibles fósiles que de energías renovables. Por lo tanto, eso podríamos debatir si no sería ese el problema. Mucho. El tema es quién se apropia de esa energía generada, para quién es esa energía generada, quién se empodera, quiénes son los que terminan teniendo rédito económico y rédito de control hegemónico del desarrollo de dicha tecnología. Entonces, es bastante complejo, no es para descartar ninguna opción de antemano. Siempre lo que hay que analizar es para qué y para quiénes estamos generando esa energía. Bien. Jorge, como para cerrar, ¿nos recordás el nombre de la revista para buscarla y también el de la página? Sí. La revista se llama Energía y Equidad. El sitio web de la revista es energiayequidad.com. Uh-huh. Y el informe de la transición energética, aportes para un debate colectivo, lo pueden buscar en la página del Taller Ecologista, la página web del Taller Ecologista, o en las redes sociales del Taller Ecologista de Energía y Equidad. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, por esta charla, y bueno, está bueno ir aprendiendo sobre esto porque son diferentes enfoques y es una mirada nueva, digamos, para muchos y muchas, como la mía, por ejemplo. Gracias, Jorge, hasta la próxima. Gracias, Sandra, hasta la próxima. Aprendiendo sobre transición energética acá en Manija de Radio, a cargo de Jorge Chemes, un vecino nuevo que tenemos, nuevo ya de hace unos años, no me acuerdo, estoy metiendo la pata, estoy diciendo cualquier cosa, ay, pero sé que no es de acá, hace poquito que está. 5:05 de la tarde, vamos con, se nos fue, un tema musical con, ¿cuál era? Suma, ¿sí? Sí, tenía Bob Marley, pero... No, pero Bob Marley va después. Va después. Con, sí, con la información sobre Bob Marley. Tienes razón. Sumo, Breaking Away. Hands, show me what you what it takes to love you. That's what it takes to love you too. And that's what it takes. Ay, Luca, querido, discúlpame, pero te vamos a tener que ir descendiendo el volumen porque si no nos quedamos cortos de programa. Y tenemos todavía un audio. A continuación vamos a escuchar a la compañera Alejandra González de la colectiva comarcal, de la colectiva Ni Una Menos de Lago Puelo, que tiene una info para compartir con nosotros. Buenas tardes, gracias Sandra y gracias a la audiencia por invitarme a sacar un espacio en Radio Fogón, en Manija de Radio. Mi nombre es Alejandra González, formo parte de la colectiva feminista Ni Una Menos Chubut y Ni Una Menos Lago Puelo. Trabajamos en red con Ni Una Menos Nacional. Quería contarles que el día de ayer nos reunimos en el Casino de Suboficiales en El Hoyo a través de una invitación de la Secretaría de Desarrollo, en forma conjunta con un montón de otras instituciones. Desde Ni Una Menos hemos logrado poner en agenda municipal un tema que nos preocupa, porque tenemos un caso concreto en Lago Puelo de grooming. ¿Qué es el grooming? Porque por ahí muchas personas no saben. El grooming es una acción deliberada de un adulto que acosa sexualmente a un niño, una niña, un niñe, a un adolescente, un joven, una jovena, mediante el uso de internet, a través de comunicaciones electrónicas o de cualquier tecnología, ¿no? Las redes sociales, las páginas web, los WhatsApp. Este adulto lo que hace es toma confianza, gana confianza, cambia su identidad, gana confianza de las infancias y de menores, y luego empieza a acosarlos, empieza a pedirles fotografías íntimas de su privacidad o de su intimidad, y luego empieza a extorsionar y a amenazar a los menores con amenazas, Los menores no saben cómo manejar esta situación, obviamente se sienten hostigados, se sienten angustiados, y la consecuencia psicológica y la huella es muy grave. Lo que recomendamos a las familias es que estén atentas en este contexto de pandemia, donde no hay escuela, la ESI obviamente que es una herramienta fundamental, las familias no tienen acompañamiento desde ese lugar, y entonces quedan expuestos y expuestas a las redes. Tenemos como adultos estar atentos a que no queden atrapados en las redes, presos de estos pedófilos, de estos agresores, que justamente hostigan, el ciberacoso, el ciber hostigamiento, la porno venganza, el grooming. Nos preocupa. Desde Ni Una Menos hemos presentado un documento elevando al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional este caso concreto de grooming en Lago Puelo. Tuvimos una respuesta y una reunión por Zoom, pero el mayor obstáculo lo tenemos en la fiscalía, que justamente el agresor no tiene rápidamente la pena. Entonces, la ley es muy clara, es un delito penal. Entonces, lo que queremos es que justamente ver de qué manera articulamos y trabajamos en red entre todas las instituciones para vencer los obstáculos. Uno de ellos es justamente cuando nos acercamos a la comisaría y hacemos una denuncia y solicitamos una prohibición de acercamiento. Es inadmisible que, en este caso, un comisario, como nos acaba de ocurrir en este preciso instante en la comisaría de Lago Puelo, el comisario César Lloyd nos dice que cuando una víctima se acerca y pide una prohibición de acercamiento, está dentro y amparado por la ley y que tiene 7 días como para elevarlo a la fiscalía. Ahí está vulnerado totalmente el derecho de una menor que está totalmente expuesta. Imagínense, les digo a la audiencia, en esos 7 días puede ocurrir un femicidio, pueden continuar los hostigamientos, las amenazas se pueden cumplir. Y entonces, bueno, justamente para que estas cosas no sucedan, le damos visibilidad. Invitamos a toda la comunidad mañana viernes 10:30 en el gimnasio municipal de Lago Puelo, promovido desde el área de juventud. Volvemos a repetir esta capacitación de Alejandro Horda. ¿Qué pasa con, para que sepamos puntualmente qué es el grooming, qué es el ciberacoso? Bueno, muchas gracias. La semana próxima hablaremos puntualmente en una entrevista sobre esta problemática. En 4 minutitos nos contó claramente todo lo que significa el grooming, en qué está trabajando Ni Una Menos Lago Puelo. Muchas gracias, Ale, y la semana que viene vamos a estar en contacto para charlar más concretamente sobre el tema, este grave tema del grooming. Y vamos a cerrar, Manija de Radio, con una buena noticia, ¿sí? Porque son unas cuantas malas que venimos teniendo, que venimos cargando, pero vamos a cerrar con una buena que tiene que ver con esta luz verde que dio el Gobierno Nacional al cultivo personal de cannabis para uso medicinal y la posibilidad de que el aceite derivado sea expedido en farmacias. ¿Sí? Ya el Presi, Alberto, firmó el decreto que fue publicado en el boletín oficial con la nueva reglamentación de la ley 27.350 y, según dice el documento, se trata de un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector. Yo extraje y busqué en Mamá Cultiva, que es una de las asociaciones y de las agrupaciones que viene luchando por esto desde hace años, a ver qué era lo que decían desde su página web, y dice: al fin nuestro derecho es ley. Finalmente, tras la larga espera de estos 4 meses, desde la presentación de la nueva reglamentación de la ley 27.350, la misma se publicó en el boletín oficial, reconociendo nuestro derecho a acceder a la terapia con cannabis a través del autocultivo, el cultivo para familiares o allegados y el cultivo en red. La nueva reglamentación garantiza también, a través del Estado, la provisión gratuita de cannabis y derivados para quienes quienes tengan cobertura pública exclusiva, así como la cobertura a través de obras sociales y prepagas. Este derecho conquistado tras muchos años de lucha de organizaciones a lo largo y ancho del país, no solo viene a traer la tranquilidad de no ser criminalizadas por ejercer nuestra autonomía cultivando nuestra terapia, puede también ser una solución para muchos de los problemas socioeconómicos que nos dejó el neoliberalismo y que nos dejará la pandemia. Quienes integramos Mamá Cultiva Argentina nunca fuimos a pedir permiso, fuimos a pedir reconocimiento. Esta nueva etapa de la 27.350 comienza a reparar la injusticia de la persecución y la estigmatización a la planta que nos trajo calidad de vida a muchísimas personas. Celebramos por ello un Estado que nos acompañe, que nos garantice el acceso a la sustancia por la vía que elijamos, que no nos castigue ni nos paternalice. Esta reglamentación visibiliza que el saber de nuestra experiencia popular y horizontal vale a la hora de construir futuro. Este es el mensaje que manda Mamá Cultiva Argentina, celebrando en parte esta ley, esta reforma a la ley 27.350, en el que se da acceso al autocultivo de cannabis para como medicinal, ¿sí? Muy bien, celebramos esto también, ¿no es cierto, Jera? Sí, la verdad, la han remado estas mamás, y bueno, y mucha otra gente más, un montón, y bueno, nos muestra que hay que seguir, hay que seguirla en todos los aspectos, en todas las luchas, porque bueno, en algún momento a una puertita se abre y hay que aprovecharla. Totalmente, qué buen mensaje como para cerrar el programa. Muchas gracias, Gerardo, por haberme acompañado. Gracias a vos, Sandra. Brillante la operación técnica, muy bien. Bueno, buenísimo, me alegro no haber metido la pata, no. Suelo tener un promedio de una metida de pata cada media hora, más o menos. Bastante bien, una metida de pata cada media hora, buenísimo, ya me... te gano. Bueno, gente, nos reencontramos mañana jueves a las 15:30, muchas gracias por haber estado del otro lado y por haber compartido esto que es Manija de Radio. Don't you rock my boat. Don't rock my boat. Cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my boat. Oh, please, don't you rock my boat. Don't no, rock no. My boat. Cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my I'm boat. I'm telling you that, oh. See, you must believe me. Oh,